informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. 19 horas, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 4 décimas. Dijo que a Riquelme lo eligieron hinchas de River ante empresarios. Cuando hablaba de los cascotazos que le tiraron en Lomas de Zamora, así aprovechó el primer mandatario para relacionar el tema con el presidente de Boca. La cantidad de veces que quedé en el medio de una lluvia de piedras, ustedes no se dan una idea. Es más, en un momento a Chacarita le suspendieron la cancha y tenía que jugar de local en Campana, en la cancha de Villa Dálmine. Así que imagínense que estoy acostumbrado, digamos, a las lluvias de piedra. No solo eso, además, les cuento más. Cuando fui a ver Boca Palmeiras, cuando era de Boca, digo, porque se imaginarán que... Digo, yo creo que el presidente actual de Boca lo eligió un hincha de River. No habrá sido vos, ¿no? ¿Vos qué opinás, Edu? Fue un hincha de River, definitivamente. En el mundo de la cultura y el arte murió Teresa Anchorena. Estuvo al frente de la Comisión Nacional de Monumentos, el Fondo Nacional de las Artes y el Centro Cultural Recoleta. Teresa Anchorena tenía 79 años y murió tras sufrir cáncer de ovarios. Tránsito. Hay congestión para cruzar el puente Pueyrredón hacia Avellaneda, también demoras en la General Paz en dirección al Riachuelo en la Panamericana, mientras que en la autopista del Oeste ya quedó liberada la circulación en el kilómetro 47.5 en la zona de General Rodríguez luego de un accidente. Un tránsito lento en la Plata Buenos Aires. Recordamos que hay un corte por obras que se están realizando en el kilómetro 9 y se cierra la salida en dirección a La Plata. Como opción, tener en cuenta la salida del kilómetro 7.5 o del kilómetro 8.5 en Sarandí. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados 4 décimas, humedad 72%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Después de todo un día en que la información va y viene, tenés 2 horas para relajarte, escuchar la radio y disfrutar de la mejor compañía. Estás volviendo a casa con Tato Yang, Miguel Wiñaski, Carola Gil, Ezequiel Spillman y Nacho Bulián. Volviendo a casa hasta las 21 por Mitre. Siempre en tu vida. Sabemos que la comida española mola. Y mucho más si no es solo para ella, sino para todos. No me sale. Llega la Semana Española a Jumbo. Del 29 de agosto al 4 de septiembre, disfruta los aromas y sabores españoles más especiales. ¡Te esperamos! Jumbo te da más. Ya llega Electrofan Zafravega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.zafravega.com/legales. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. Donde hay hinchada, suena Recero. Donde el aplauso es para el asador, suena Recero. En la interminable sobremesa, suena Recero. Porque si se escucha, se siente, se ve, suena Recero. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si no argentino, bebida nacional. Si tu puerta suena así, Easy. Te está pidiendo Easy. Si en tu casa todo te pide Easy, encontrá lo que buscas y miles de productos más en nuestros locales y en easy.com.ar. Easy a todo. MDA, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro en tu compra, pagando con Modo desde la app de tu banco. Válido en tiendas FEA de Argentina los días viernes y sábados del 4 de julio al 27 de septiembre de 2025. Tope 10.000 pesos por banco y por promoción exclusivo presencial en tiendas. Consultar bancos adheridos para más información. Ingresa a vea.com.ar. Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Estreno 11 de septiembre. Teatro Maipo, únicas 13 semanas. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio, abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Beneficio YPF Serviclub, canjea tus puntos Serviclub por entradas.

tu casa limpia en un, dos, tres, Odex. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Odex, Odex limpia mucho más, porque Odex limpia de verdad. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otro cinco, no sé. El aire de la oficina me liquidó. Mira, Luqui, sos un chamullero. Yo como tu modem no te creo nada, pero bueno, ellos no saben que ya te buscaste una serie de 10 temporadas para maratonear. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Ya llega Electro Fan Zafra Vega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Tu mobiliario está en Colombraro y en 6 cuotas sin interés. Visita hoy mismo tu sucursal más cercana y llévate todo tipo de armarios, sillas, mesas y cajoneras en 6 cuotas sin interés. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 20, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 17 grados 3 décimos la temperatura. Más violencia acá, tras el ataque al presidente y su comitiva en Lomas de Zamora, hoy hubo tensión y empujones en la caravana de Karina Milei y Martín Menem en Corrientes. A 3 días de la elección a gobernador, la hermana del presidente se mostró con Lisandro Almirón, el candidato de La Libertad Avanza. La secretaria de la presidencia debió interrumpir la marcha otra vez y salir del lugar en una camioneta. Varios militantes K quedaron presos. Este ataque ocurrió tras los incidentes en Lomas de Zamora durante la recorrida de la comitiva presidencial. Más sobre este tema. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, calificó de grave la pedrada a Milei en la caravana en Lomas. Parece obviamente que es un hecho grave, que la justicia tendrá que analizar y si tiene responsable, sancionarlo como corresponde, ¿no? Me parece que es grave el grado de violencia que existe, física, y me parece que hemos llegado a un nivel de confrontación que debería hacer reflexionar un poco a los distintos actores, ¿no? Tiempo. Lo reiteramos, se avecinan tormentas y vientos fuertes a Buenos Aires. El Servicio Meteorológico advirtió que se esperan tormentas desde el sábado por la tarde, que durarán hasta el domingo por la noche, acompañadas por ráfagas de hasta 60 kilómetros en la hora. A todo esto, para mañana viernes, se anticipa una mínima de 13 grados, una temperatura máxima de 21, con cielo mayormente nublado durante todo el día. La presión 1018 hectopascales, el viento del este a 8 kilómetros en la hora, el cielo está ligeramente nublado, 17 grados 3 décimos la temperatura, 80% la humedad. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Volviendo a casa. En DEA, aprovecha todos los viernes y sábados 25% de reintegro en tu compra, pagando con modo desde la app de tu banco. Válido en tiendas DEA de Argentina los días viernes y sábados del 4 de julio al 27 de septiembre de 2025. Tope 10.000 pesos por banco y por promoción exclusivo presencial en tiendas. Consultar bancos adheridos para más información. Ingresa a DEA.com.ar. Ya llega Electro Fan Zafra Vega. Este 1, 2 y 3 de septiembre, aprovecha más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Sabemos que la comida española mola. Y mucho más si no es solo pa' ella, sino pa' todos. No, no me sale. Llega la Semana Española a Jumbo. Del 29 de agosto al 4 de septiembre, disfruta los aromas y sabores españoles más especiales. ¡Te esperamos! Jumbo te da más. Donde hay hinchada, suena Recero. Donde el aplauso es para el asador, suena Recero. En la interminable sobremesa, suena Recero. Porque si se escucha, se siente, se ve, suena Recero. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sino argentino. Bebida nacional. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus, Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia, Zafirus. Zafirus, Zafirus. Sí, sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Aromatiza tu vida. En Bea, este fin de semana, 50% en la segunda unidad en fideos secos Terrabusi, Luchetti y Don Felipe. Además, 70% en la segunda unidad en marcas seleccionadas en yogures. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 29 al 31 de agosto para los Bea del país. Para más información y condiciones ingresa a www.bea.com.ar. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas, recital, endulzan la vida, van por donde va. Ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Cookies. Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas, la obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Estreno 11 de septiembre. Teatro Maipo, únicas 13 semanas. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas. Con la app personal Smart Home, tu casa está en tu celu y vos estás seguro. ¿Ahora te toca ir todos los días a la ofi? Tranquilo, porque aunque no estés, podés ver y enterarte lo que pasa en tu casa desde la app. Cámaras Wi-Fi, sensores de apertura y movimiento, para tener todo bajo control. Tu casa está en tu celu y vos estás seguro. Personal. Más información en personal.com.ar/smart home. Ya llega Electro Fanza Fravega. Este 1, 2 y 3 de septiembre aprovechá más de 100.000 productos con descuentos y cuotas sin interés en seleccionados. ¡Prepárate! Consultar términos y condiciones en www.fravega.com/regales. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. La hora 20:32 minutos, cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, 17 grados 6 décimos la temperatura. Los audios del escándalo, Milei quiere denunciar a Diego Spagnuolo. El presidente, en un discurso que dio en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, calificó además de opereta las grabaciones sobre presuntas coimas sin discapacidad. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y, tal como en todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible. Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de poder estar abocándose a perseguir el crimen. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando. ¿Y quién se refirió otra vez a este tema? Fue el jefe de gabinete. En diálogo con Radio Mitre, Guillermo Francos dijo: Milei no debió haber confiado en Spagnuolo. Claramente este señor Spagnuolo claramente no lo era, ¿no? Porque también estaba... no sé si cercano, pero lo conocía mucho el presidente, ha ido varias veces a las reuniones de ópera que hace el presidente con algunas personas conocidas en Olivo. En fin, yo digo, no. Obviamente, si el presidente confiaba en esa persona, no debió haber confiado. No cede la tensión tras los violentos incidentes en el partido de Independiente con la U de Chile. Se conocieron fuertes declaraciones de un dirigente de la institución trasandina. Daniel Shapira, uno de los gerenciadores de la U chilena, dijo que las afirmaciones del presidente de Independiente son dignas de un delincuente. Recordemos que en diálogo con Radio Mitre, el titular de Independiente, Néstor Grindetti, reiteró que la responsabilidad de la barbarie con la U de Chile es del visitante. No quiero soslayar la responsabilidad que podamos tener. Pero lo que digo es inusitado el nivel de violencia